Estos son los titulares del sábado 14 de mayo. Se intensifican los enfrentamientos en el este y sur de Ucrania. Los cancilleres del G7 se comprometen a ofrecer apoyo adicional a Ucrania y ministros de Exteriores de Japón y Ucrania coinciden en la necesidad de mantener sanciones internacionales contra Rusia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Las fuerzas rusas en Ucrania sufrieron otro revés. En las primeras semanas de la invasión, no lograron hacerse con el control de Kiev, la capital, por lo que replantearon sus objetivos en zonas del sur y el este, alejadas del norte. No obstante, la resistencia ucraniana las está obligando a replegarse. Las tropas rusas intentaron cruzar un río en la región oriental de Donbass, para lo que construyeron un puente provisional y llevaron vehículos blindados. Sin embargo, los ucranianos atacaron. El ejército de Ucrania dio a conocer imágenes de video del puente en ruinas, así como un número de tanques y otros vehículos destruidos. Funcionarios de defensa del Reino Unido señalaron que las pérdidas del ejército ruso podrían equivaler a un batallón entero. Los comandantes rusos trabajan arduamente para conseguir el control de Donetsk y de la región oriental de Lugansk. No obstante, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que de igual manera esos esfuerzos están destinados a fracasar. Además, las fuerzas rusas también están intentando avanzar en el sur de Ucrania. La ciudad de Mariupol ha padecido los enfrentamientos más destructivos del conflicto. Ambas partes pelean por el control de una planta siderúrgica en donde las fuerzas ucranianas han establecido su resistencia. Funcionarios de Kiev dijeron que la batalla de Mariupol ha dejado decenas de miles de muertos. Por su parte, el viernes, Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, habló con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, por primera vez desde que comenzó la invasión. El funcionario estadounidense presionó a Shoigu a hacer un cese al fuego inmediato. Austin también subrayó la importancia de mantener líneas de comunicación abiertas. El vicealcalde de la ciudad ucraniana de Odessa ha advertido de que el bloqueo ruso de las exportaciones de cereales de la ciudad portuaria podría causar una crisis alimentaria global. Oleg Brindak habló con nuestra emisora el viernes. Dijo que los precios de los cereales podrían aumentar marcadamente en las naciones desarrolladas si la situación continúa y que la gente en África podría padecer una hambruna. El puerto de Odessa es el mayor de Ucrania. Brindak dijo que Rusia está bloqueando el acceso al Mar Negro y que aproximadamente 80 barcos no pueden partir. Los ministros de Exteriores de las Naciones del Grupo de los 7 G7 se han comprometido a ofrecer más armamento y fondos a Ucrania en medio de la invasión rusa. A ellos se unieron sus homólogos de Ucrania y Moldavia en el segundo día de conversaciones en Alemania el viernes. Los ministros dijeron que apoyarán los esfuerzos de reconstrucción en Ucrania y ofrecerán más asistencia económica y de defensa. Se comprometieron a respaldar a Moldavia a la vez que alabaron a esta nación y otras por aceptar a una gran cantidad de evacuados procedentes de Ucrania. Los ministros también discutieron el creciente riesgo de una escasez alimentaria en todo el mundo a causa de la invasión. Además, apoyaron varias iniciativas que tienen el objetivo de garantizar el acceso global a los alimentos y la energía. Hayashi Yoshimasa, ministro de Exteriores de Japón, y su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, coincidieron en la necesidad de mantener sanciones internacionales contra Rusia. Ambos funcionarios se encontraron el viernes al margen de la reunión de ministros de Exteriores del G7 que se celebró en Alemania. Hayashi dijo que las atrocidades perpetradas por Rusia en Ucrania son inaceptables y que Moscú debe rendir cuentas al respecto. También explicó el apoyo humanitario y financiero que Japón está dando a Ucrania, por ejemplo, al recibir evacuados. Kuleba, por su parte, agradeció el apoyo japonés y dijo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibió con gran beneplácito la decisión de Japón de prohibir las importaciones de petróleo ruso. El ministro ucraniano solicitó a Japón asistencia adicional, a lo que Hayashi respondió que su gobierno considerará las posibilidades. Ambos ministros acordaron que es importante para los miembros del G7, así como para la comunidad internacional en general, trabajar en conjunto con el fin de implementar sanciones enérgicas contra Rusia. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha instado a la eliminación de las armas de destrucción masiva en todo el mundo. Hizo la petición en la ciudad japonesa de Hiroshima, devastada por una bomba atómica en 1945. Michel visitó la ciudad el viernes por la mañana, al día siguiente de reunirse con el primer ministro Kishida Fumio en Tokio. Visitó el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, guiado por su director Takigawa Takuo. La visita tiene lugar en medio del aumento de la amenaza nuclear de Rusia durante su invasión de Ucrania y la de Corea del Norte, y dijo a la prensa que las normas internacionales e instituciones globales para el desarme nuclear y el control armamentístico deben ser protegidas y reforzadas para garantizar la paz y la seguridad. Michel es el primer presidente del Consejo Europeo que visita Hiroshima desde que Donald Tusk lo hiciera en junio de 2019 durante su presencia en Japón con motivo de una cumbre del G20 en Osaka. La Dirección de Servicios de Inmigración de Japón dio a conocer que el año pasado el país otorgó el estatus de refugiados a 74 ciudadanos extranjeros. Esta cifra es 27 más que el año anterior y el número más alto desde que se comenzaron a guardar registros en 1982. La dirección señaló que, en 2021, 2.413 ciudadanos extranjeros solicitaron el estatus de refugiados. Esta cifra es 1.523 casos menor que el año anterior y representa una reducción por cuarto año consecutivo. Entre quienes recibieron el estatus de refugiados se incluyen 32 personas de Myanmar, donde ocurrió un golpe de estado militar en febrero del año pasado, 18 ciudadanos chinos y 9 afganos. Mientras tanto, Japón ha permitido que 580 personas permanezcan en el país por razones humanitarias, aunque no les ha otorgado el estatus de refugiados. Esta es una cifra récord y representa un incremento de 536 casos con respecto al año anterior. De estas personas, 498 son ciudadanos de Myanmar y 6 de Siria. La Guardia Costera de Japón ha dicho que trabajará para determinar si el cuerpo encontrado en la isla de Kunashiri pertenece al de una mujer que viajaba a bordo de un barco turístico que se hundió frente a la costa de Hokkaido en el norte del país. Kunashiri es una de las 4 islas controladas por Rusia que Japón reclama. El gobierno japonés sostiene que las islas fueron ocupadas ilegalmente después de la Segunda Guerra Mundial. La Guardia Costera dijo que las autoridades rusas les informaron el martes que el cuerpo había sido descubierto en la costa oeste de la isla 4 días antes y conservado en un hospital. El Kazu 1, que llevaba a bordo a 26 personas, se hundió el 23 de abril frente a la península de Shiretoko. Se ha confirmado la muerte de 14 y 12 permanecen desaparecidas. La Guardia Costera ha ampliado su búsqueda a las aguas cercanas a Kunashiri con la esperanza de encontrar a los desaparecidos. Los últimos cuerpos fueron encontrados el 28 de abril. Los agentes planean seguir en contacto con la parte rusa para identificar el cuerpo. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.